Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Hoy nos acompaña un personaje bastante especial en nuestra sección del invitado del día. Él es Óscar Flores, un belly dancer argentino que desde muy pequeño comenzó a interesarse por el arte escénico integrando una compañía teatral en el Colegio Salesiano al cual pertenecía. Luego de las presentaciones, Óscar fue invitado a integrar una compañía mayor que lo había visto en una de las funciones. Y con esta tuvo la oportunidad de formarse con grandes maestros como Alfredo Sahadi. Óscar Flores dirigió y escribió diferentes musicales como El Pequeño Mundo de las Cosas del Querer e Historia de un Amor Eterno. Empezó a viajar mucho y esto fue lo que le permitió tener contacto y perfeccionarse con grandes figuras y maestros del mundo de la danza, del teatro y de la comedia musical. Fuera del arte escénico, Óscar recibió el título de técnico mecánico, también cursó la carrera de comisario a bordo y recibió título de técnico en comercio exterior. Además hizo un diplomado en gestión bancaria en la Universidad Blaise Pascal y también estudió diseño y dibujo artístico, lo cual plasma en la creación de escenografías y vestuarios para sus producciones. Así que con esto doy paso a la entrevista que le realizó Hanan Almutawa, directora del Centro Cultural Árabe de Zipaquirá, durante su paso por el Festival Cairo Clan de Egipto. Un saludo especial para todos nuestros oyentes en Colombia. El día de hoy tengo la gratitud de encontrarme con uno de los mejores bailarines, seres humanos. Y nada más y nada menos quiero presentarles el día de hoy a Óscar Flores, desde Argentina, un gran maestro, bailarín y sobre todo un ser humano muy sencillo, que el día de hoy nos ha dado este tiempo para compartir con nuestro programa De Oriente a Occidente. Salam, Óscar, bienvenido a nuestro programa. Hola, muchas gracias. La verdad que es un placer estar aquí y encontrar gente de Latinoamérica. Es lindo poder compartir con gente latina este sueño que es estar en Egipto. Para mí es la primera vez que estoy aquí compartiendo mi trabajo con gente de todo el mundo y nada, muy emocionado. Lo primero que queremos saber, Óscar, es cómo fue que empieza este sueño de amor por la danza. ¿Cómo inicia todo esto que te ha llevado a grandes escenarios? Yo comencé con teatro. Estaba metido en un mundo artístico porque en ese momento hacía teatro y también trabajaba como modelo en ese momento y luego comencé a estudiar flamenco y a bailar flamenco y mi hermana bailaba en la colectividad, en la comunidad árabe de mi ciudad natal, que es Comodoro Rivadavia, y en un momento ella me dice: ay, hacen falta varones para bailar folclore. Y a mí siempre me había gustado la música árabe, no sé por qué. Siempre pensaba que de otra vida venía la conexión. Y inicié en la colectividad para bailar folclore árabe, empezando a bailar dabke. Y me enamoró, o sea, siempre venía ese amor de la cultura. Tuve la oportunidad de que la comunidad árabe me contratara. Yo en ese momento grababa y trabajaba realizando videos. Tenía una cámara y una pequeña editora y grababa videos para fiestas y casamientos. Entonces había una convención muy grande en Buenos Aires del mundo árabe en Argentina y la comunidad me contrata para viajar a Buenos Aires y grabar durante 5 días todo lo que sucedía en esta convención. Ese fue el momento en que me enamoré profundamente de la cultura árabe, cuando pude ver todo el despliegue de arte, de expresiones de distintos tipos, expresiones en la caligrafía, en la cultura, en la pintura, en la poesía, en la música. Yo dije, uno puede pasar toda la vida tratando de estudiar todo esto y nunca va a terminar. Entonces ese fue el momento en el cual me enamoré de la cultura y de la música y a través de eso del baile. Bueno, Óscar, ¿y cuál ha sido el resultado de fusionar las danzas de Medio Oriente con el teatro y la comedia musical, que fue justamente con lo que iniciaste? La fusión para mí de estos elementos ha sido algo en lo cual a mí me hace sentir libre sobre el escenario. Nosotros, por más que tratamos de entender y profundizar sobre la cultura de los países árabes, a veces no logramos la misma profundidad que una persona que es árabe y que esto lo entiende en una forma natural. Yo, por ejemplo, el tema de la música. Nosotros podemos traducir la letra de un tema musical, pero una traducción no te deja entender en profundidad cuál era el sentimiento original o la emoción que tenía esta música o la razón por la cual fue escrita. Entonces muchas veces caemos en el cliché de bailar la música árabe desde el lado de la coreografía y no desde el lado de la intención y de la emoción. Entonces, para poder trabajar estos elementos y poder lograr una interpretación más correcta, es que yo vi la necesidad de poder fusionar lo que es la parte de las herramientas que te da el teatro para los bailarines árabes. El hecho de tratar de abrir las danzas árabes y esta pequeña comunidad hacia el mundo y lograr tener unos espectadores más globales, es que en un momento yo comencé con esto de hacer mis espectáculos como comedias musicales que tenían piezas de danza árabe. Entonces hay gente que viene porque ve un espectáculo variado de diferentes cosas, ve que la gente canta, ve que la gente actúa y al mismo tiempo baila, y entonces se lleva una historia. Y al mismo tiempo esto se estaba haciendo en Italia, y la persona que está realizando las comedias musicales en Italia me contacta. Y estuve 5 temporadas trabajando en Italia haciendo comedias musicales orientales, y fue una experiencia enriquecedora porque es también ver cómo trabajan otros directores haciendo este tipo de trabajos, y para mí es genial porque esto está abierto a otros públicos, no solamente el público que espera ver belly dance, sino es el público que quiere ver un espectáculo con una historia y un contexto. Bueno, Oscar, ¿y cuál consideras uno de los mayores motivos para que tu carrera se enfocara y se desarrollara más en el ámbito de la cultura árabe? Quizás es lo pasional que soy. Soy una persona muy visceral. No puedo. Cuando algo me gusta, no encuentro límites. O sea, soy una persona absolutamente pasional. Yo trabajé, por ejemplo, en un banco durante 10 años y yo amaba mi trabajo en el banco, y eso hizo que yo terminara 2 carreras de economía dentro de lo que es ese mundo, y amaba mi trabajo y al mismo tiempo bailaba, y ya había comenzado con mis viajes y con mi carrera artística en forma internacional. Y lo mismo es aquí, o sea, soy una persona inquieta que yo no paro de estudiar. Este año es el primer año en donde yo he estado un poco más detenido en cuanto a mis clases, pero por ejemplo hasta el mitad del año pasado yo tenía 6 profesores que semanalmente me entrenaban en diferentes disciplinas. Yo invierto mucho en mi educación. Yo no considero que Oscar Flores, que es el personaje, está bien, hoy está recorriendo el mundo y tiene un montón de trabajo, pero yo considero que es una persona que tiene que seguir evolucionando y aprendiendo. Entonces siempre trato de aprovechar todas las oportunidades que hay de continuar estudiando con otros maestros, de continuar formándome en otras disciplinas que hagan que mi cuerpo y mi forma de sentir y de entender los movimientos sigan evolucionando. Entonces creo que eso ha sido algo que hace que por muchos años los festivales continúen llamándome. Hay festivales en donde yo hace 8 o 9 años que estoy todos los años en el mismo festival. Y cuando yo les pregunto, ¿por qué otra vez quieres que yo esté ahí? Y me dicen, porque cada año traes algo diferente. Entonces, yo creo que ese es uno de los secretos de continuar y ser permanente en esto. Y la otra cosa es también el hecho de que el personaje no sea la persona. Cuando se encienden las luces del escenario, yo soy un personaje, que es Oscar Flores, con su traje, con su baile, con su carácter. Pero durante el día y en mis clases y con los alumnos, yo soy Oski. Es una persona simple que no vive ese personaje día a día. Yo entiendo que quizás dentro de unos años Oscar Flores ya no esté, y la gente capaz que no se acuerda de Oscar Flores como personaje, pero sí esa gente se va a acordar si compartimos un café, si compartimos una excursión, si compartimos otro momento fuera de lo que fue el escenario. Porque lo que perdura en la gente son las personas, no los personajes. Bueno, y continuando con esta entrevista tan, tan especial, ¿qué tanto debe un bailarín trabajar y desarrollar el sentido teatral para formarse integralmente? ¿O cómo debe de encontrar ese equilibrio? Es un equilibrio delicado, porque en el primer tiempo nos pasa a todos que cuando tratamos de encontrar nuestra propia expresión, luego de trabajar los ejercicios teatrales, a mí me gustan los ejercicios de grandilocuencia, o sea, es el teatro antiguo, el teatro que se utilizaba casi con máscaras, un teatro en el cual tú tienes que desarrollar muchos ejercicios frente al espejo, primero para reconocer tus propias expresiones. Entonces, ese estilo de teatro antiguo a mí me gusta mucho para desarrollarlo con los bailarines, porque hay bailarines que desconocen sus propias expresiones faciales, en este caso. Y a veces se ven muy superficiales y muy artificiales. Entonces, al principio, cuando uno comienza a reconocer sus expresiones, siempre va a suceder que el primer tiempo, hasta encontrar el punto justo de que sea real lo que nosotros expresamos con nuestras caras o nuestros gestos, se va a ver superficial. Pero es una evolución, es ir encontrando el equilibrio, encontrando la expresión correcta, encontrando la intensidad correcta de cada una de las cosas. Pero eso es en cuanto a lo que es la expresión consciente. Hay una expresión inconsciente que pasa por el hecho de la conexión con uno mismo. Yo lo primero que le pido siempre a los alumnos es: no hagan algo si no lo van a sentir. Si tú estás consciente de que amas lo que estás haciendo y que lo que vas a expresar tiene un porqué, la gente lo va a percibir. Si tú sales al escenario sin tener una idea en tu cabeza y en tu interior de qué es lo que tú quieres transmitir, la gente no lo va a entender. Tú puedes bailar un tema romántico desde una coreografía sin sentimiento. La gente va a ver una coreografía. O tú puedes concentrarte antes en un sentimiento que quieras movilizar desde tu cuerpo y la gente va a percibir esas emociones. Entonces, hay dos puntos aquí. El primero es el trabajo consciente de lo que es la técnica de conciencia corporal, trabajar las expresiones frente a un espejo. Y el segundo trabajo es un trabajo más sensorial. Es un trabajo de uno encontrar dentro una emoción y a través de esa emoción bailar. Bueno, ¿y cuál es ese toque esencial que no puede faltar en la creación de un show que busque reflejar esa identidad, sobre todo esa identidad de la cultura árabe a través de la danza? Para mí es dual, porque yo puedo hablarte desde el toque mío, que es bailar como un hombre que baila belly dance, o el toque que necesitan mis bailarinas o las bailarinas que formo, que son mujeres que bailan belly dance. En mi caso, yo trato de mantener un género cuando bailo. Yo creo que eso también ha sido uno de los puntos importantes que ha hecho que mi carrera abra muchas puertas. El hecho de que si yo estoy bailando al lado de una mujer, se note cuál es la energía masculina y cuál es la energía femenina. Que haya una energía presente arriba del escenario y que la gente vea a un hombre bailar. Que en algunos momentos hay movimientos que se van a ver femeninos porque hay movimientos en el belly dance que se representan de esa forma. Pero tratar en general de que haya una energía que lleve a ver la diferencia de que es un hombre el que está bailando. Bailándolo con respeto, bailándolo sabiendo que esto es una fantasía, que no es una danza folclórica, pero siempre bailándolo con un respeto hacia el espectador que está viendo esto, porque el espectador no entiende todo lo que sucede dentro de nuestro mundo. Y desde el lado de la mujer, también el respeto. Porque yo a los alumnos en todo el mundo, cuando termino los workshops, yo les pido una pequeña reflexión, que es: yo les pido a las bailarinas, sobre todo, que bailen con libertad, pero con una libertad de agradecimiento. De decir, ustedes son mujeres y ustedes son las embajadoras de una danza que a muchas mujeres se les niega. Hay muchas mujeres que no tienen la posibilidad de expresarse a través de la danza y de nutrirse con las cosas positivas que tiene el baile. Entonces ustedes tienen que ser embajadoras de estar representando a esas mujeres que no tienen voz u oportunidad. Entonces, ser cuidadosos de mostrarse como una mujer íntegra, como una mujer poderosa y una mujer libre. sacándole todo el otro contexto que a veces la gente entiende, la parte más sensual o la parte del exhibicionismo. Yo les digo, ustedes tienen mucho poder arriba del escenario, porque esta es una danza que enaltece todo el poder de la feminidad de la mujer. Tienen que saber utilizarlo y tienen que ser conscientes y agradecidas por tener la oportunidad de expresarse a través de este arte. Bueno, estamos aquí con Oscar Flores, gran bailarín argentino, y pues es momento de terminar la entrevista, desafortunadamente el tiempo es muy corto, pero antes de esto sí me encantaría que a todos nuestros oyentes nos compartieras un mensaje final, aquellos que aman la cultura árabe, aquellos que aman esta danza, para que cada día se motiven a continuar estudiándola. La mayor inspiración que creo que uno puede tener es el hecho de que la gente entienda que los sueños pueden ser reales, pero solamente pueden ser reales cuando tú dejas de ponerlos como un sueño y lo pones como una meta. Si tú tienes un sueño, todas las noches tú te acuestas a dormir sabiendo que es un sueño que quizás es inalcanzable, pero si tú tienes una meta, tú nunca vas a acostarte sin haber avanzado un metro más, un kilómetro más por llegar a ese camino. Yo nací en una familia muy humilde, sin las condiciones artísticas ni el apoyo para poder llegar, pero yo lo vi como una meta. Yo desde muy pequeño sabía que quería bailar, no sabía qué, pero yo quería bailar. Y trabajé durísimo. Yo comencé a trabajar cuando tenía 12 años, terminé 4 carreras en la universidad, y hoy estoy aquí, recorriendo el mundo, haciendo lo que a mí me gusta. Entonces mucha gente dice, ay, yo quiero algún día hacer lo mismo. Y yo le digo, ok, ¿cuánto tiempo le dedicas a esto? Ay, no, yo voy a clases 2 o 3 horas por semana. Y yo le digo, ok, yo durante 15 años dormí 4 horas. Trabajaba 10 horas en un banco. Luego iba a tomar mis clases o a dar mis clases. Y luego dormía 3 o 4 horas y al día siguiente continuaba. O sea, no dejen de trabajar por la meta, no por el sueño. Nadie va a venir a regalarte nada. No hay una varita mágica que te abre mágicamente las puertas si detrás de eso no hay trabajo. Y las oportunidades llegan. El problema es que muchas veces la gente no está preparada para las oportunidades que llegan. Y si tú no trabajaste duro, en el momento en que las oportunidades toquen a tu puerta, no vas a poder tomar las decisiones correctas. Así que simplemente es trabajar, trabajar, trabajar y ser buenas personas. Si todo en el mundo vuelve, todo es un círculo. Entonces, las buenas acciones generan buenas acciones que regresan y eso hace que las posibilidades se abran mucho más fácil. Así que sean buenas personas, trabajen por lo que aman y no dejen de soñar, pero materialicen sus sueños a través de una meta. Bueno, muchísimas gracias, Oscar Flores, por esta entrevista, por llenar nuestro corazón con tanto contenido, pero sobre todo con tanta emoción y amor y espiritualidad por la danza. Esperamos verte muy pronto en Colombia y te deseamos lo mejor en tus nuevos proyectos. Muchas gracias. Un beso a todos en Colombia. Los llevo en mi corazón. Los visité en el 2009 y tuve el honor de conocer Zipaquirá. Y siempre está entre mis recuerdos como una de las ciudades más bonitas de que he podido conocer, con su catedral de sal. Así que nada, espero en algún momento poderlos visitar nuevamente. Así que les mando desde mi corazón todo mi amor.